programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, yeah, gente, y este es otro viernes aquí en Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Aquí quien les habla, aquí B Purple Haze, junto a mi brother S. ¿Cómo estás, S? ¿Qué más, brothers? Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Comenzamos nuestro programa de radio aquí este viernes. Y ponte pilas a las redes sociales, que vamos a estar ahí regalando un poquito de entradas, ¿no? Para el evento de Sista Twista. También tenemos unos invitados internacionales, Coronado Rap Pesado, que nos acompañan desde Colombia, brother. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, brother? Aquí presentando el sello Coronado Rap Pesado, Enemies, desde Bogotá, Colombia, aquí en el suelo ecuatoriano, haciéndolo más que real, con humildad y conciencia para su sociedad. Esa es gente, y también en este momento vamos a tener un freestyle en vivo. Ajá. Para todas las personas que disfrutan del buen rap, para que disfruten de esta música que se viene súper bien. Aquí los panitos la meten tieso y vamos a estar también, ya saben, aquí diciendo la agenda cultural que tenemos para este fin de semana y el siguiente fin de semana. Y pues vamos a soltar así en estos primeros instantes, en estos primeros minutos de Nunca y Zulu Radio, este freestyle que nos traen los panitas desde Colombia. Ajá. Así que hágale ahí, brothers. Esto es Coronado Rap Pesado. Enemy. Yeah. Grown in the house, heavy rap niggas. Nina Chuku. Están invitados que vean al Coronado Rap Pesado. Manifest pour l'amour de l'art. Original. Sonido profesional, experimentando la realidad. Mi nivel de rap no lo parará. Logren alcanzar, se sofocarán, se esclavizarán. No llegarán, no llegará. Mi nivel de rap los contagiará. Epidemia en la capital. Sonido profesional, experimentando la realidad. Mi nivel de rap no lo parará. Logren alcanzar, se sofocarán, se esclavizarán. No llegarán, no llegará. Mi nivel de rap los contagiará. Epidemia en la capital. Es diferente lo que se siente cuando la mente se activa sin mente. De pronto evidentemente la mente tienta con las serpientes. Si resonriente, muy exigente, no pierdo el tiempo con presidentes. En mis presentes los envidiosos mienten y siempre pelan los dientes. Yo coronado, siempre pesado, lo que ha pasado. Wait, wait, me quedo esperando en el way, mientras yo ando en el way. Enemies, wey, yo, controlando la adicción, sin confusión en la acción. Mi prisión me sube la emoción. Cambiar de dimensión, entra en tensión, comprensión, dirección. Atada su razón de ser último en visión, no cumplió su función. Percusión, confusión que tiene al ver el infierno adquiriendo lento. Los instrumentos, vientos que vienen de lejos, buscando enemigos, haciéndola así, lo prendiéndose fuego a sí mismo. Egoísmo, espejismo, rivalismo, la calle esperándome a mí, sabiendo que todo lo di, marcando mi cuerpo hasta el fin. Sonido profesional, experimentando la realidad. Mi nivel de rap no lo parará. Logreme alcanzar, se sofocarán, se esclavizarán. No llegarán, no llegará. Mi nivel de rap los contagiará. Epidemia en la capital. Sonido profesional, experimentando la realidad. Mi nivel de rap no lo parará. Logreme alcanzar, se sofocarán, se esclavizarán. No llegarán, no llegará. Mi nivel de rap los contagiará. Epidemia en la capital. Enemis marifiar sorti de la gris Colombia internacional, desgarrando el espiritual, no me alcanzarán sustancias. Y cultivo a mi nivel de rap, experimentar por la gran ciudad Bogotá. Manifest no fallará. Muchos intentando escalar, por mi lado logro llegar. Noches sombrías, ni rimas, ni rap. Terrorismo, póngase a analizar. El trayecto me hace fatigar, pero mi sueño no me teme. Clara ni instinto como monopolio a través de mi rap. Pour l'amour de l'air, pour l'amour de l'air. Original, prelonis, calavera enemis. Lucho por existir, aprovechando elementos que están en mi reconocido sentido. Pasará a surgir calavera, matando mi mala intuición. Corazón con llamas de fuego, sumergido en dolor. Composición, destrucción, esencias oscuras con dolor. Fuerte olor en el callejón. Calles que lloran con iluminación, inspiración consumida con celebración, petrificación de los que escuchan mi don. En el mi sonido profesional terminó. Los acabó. Sonido profesional, experimentando la realidad. Mi nivel de rap no lo pararán. Logreme alcanzar, se sofocarán, se esclavizarán. No llegarán, no llegarán. Mi nivel de rap los contagiará. Epidemia en la capital. Enemies. Enemies. Yeah, yeah, eso fue Coronado Rap Pesado desde Colombia. Qué buen sonido, brothers. Ya, pero esto no fue un freestyle, ¿no es cierto? Esto era un tema que esto lo tenían preparado. Si quiero un freestyle, también le botamos un freestyle. Sí, esta es ya más adelante le vamos a hacer. Pero cuéntanos un poco de este tema, de qué disco pertenece. Bueno, este tema pertenece al álbum Felonies, 2015. Es un álbum que fue con integrantes de Chile. Hicimos un gran trabajo porque pues se vendieron casi 400 copias bien vendiditas, no regaladas. La gente reconoce el grupo como tal, reconoce que uno la hace, reconoce que uno tiene la disciplina, reconoce que esto es Calavera Life. Nuestro grupo representa la vida calavera como el estilo que te sube la adrenalina, como el estilo que uno deja marcado en los corazones, la gente queda impresionada, sinceramente, pero esto es underground. Sinceramente es la primera vez que me siento acá en una emisora a hablar y esas cosas. Exacto, nosotros no hacemos mucho caso a la publicidad, a la fama, sino que pues igualmente también hay que buscarle un poco de reconocimiento al grupo, porque nos hemos esforzado mucho por internacionalizar lo que es el sentido de Enemies, Corona o Rap Pesado, ¿sí? Esto es de Felonies, es un trabajo musical con mucha artesanía musical, muchos empíricos empírico. También. Igualmente, pues, el grupo siempre ha sido reconocido en Bogotá. Ahorita queremos reconocimiento aquí en Ecuador. Claro. Que la gente aprecie nuestro arte, que la gente sepa que el rapero guerrea con sus mismos instrumentos, que el rapero siempre hace su propia gestión, sus eventos. Hay que guerrear en esto, hay que tener disciplina, persistencia y mucho, mucho, mucho poder para poderlo hacer. Ya, yeah, esa es bacán, ese un poco de la reseña de lo que tenían en este tema que pertenece al álbum, ¿cómo era? Felonies significa los crímenes más tremendos que usted puede cometer en Estados Unidos. Yo fui un muchacho que tuve una vida pesada, por eso me llamo Coronado Rap Pesado, porque hace una vida pesada. Entonces Felony es como un crimen, ¿sí me entiende? Entonces esto ya es un crimen musical, que la gente como que ya, uy, quedan así, ¿sí me entiende? Entonces, y en este CD Felonies fue acompañado por Pape Juan Calavera. De Chile. Paque, ese man siempre me ha apoyado con pistas, con todo lo que es el sonido. Y bueno, buenos productores ahí. Y ya, y este año estamos aquí con el álbum Cruzando Fronteras 2017. Y también tenemos 2017. Armadura de Dios. Y Armadura presentando de Dios. Los dos últimos álbumes, 2017. Yeah, yeah, gente, ya saben. Y también tenemos una sorpresa para ustedes, a toda la people que nos está escuchando y sintonizando. Tenemos una pregunta y la cual vamos a regalar dos entradas para la Fire Raga Dancehall en el Nina Shunku. Ya sabes, esto va a ser el viernes 7 de abril del 2017. Entonces tenemos una pregunta que ustedes nos pueden responder a nuestras redes sociales. Ya sabes, Nunca y Zulu Radio. Y la pregunta es la siguiente. Esta pregunta es en torno a la TML, a nuestros panitas de ahí de la Tropa Mota Loca. Si nos escriben a la radio, a la fanpage, a la Nunca y Zulu Radio, respondiendo cuál es el nombre de los integrantes de la Tropa Mota Loca, ustedes tendrán dos pases que tendrán que acercarse a retirar en la Nina Shunku para el día viernes 7 de abril desde las 2 de la tarde, que va a estar un eventazo. Aquí los brothers también nos van a estar acompañando con su rap, que está súper bueno, gente. Así que ya sabes, responde la pregunta, ¿cuál es el nombre de los integrantes de la Tropa Mota Loca? Y ya tenemos aquí también a nuestro Aki Supai, que ya llegó. ¿Cómo están? Amigo, ¿cómo dilo, está toda dilo la ahí? Gente ahí integrándome una vez a la cabina Master, esa es, en este viernes, ya saben, desde la 940 AM con Coronados Rap Pesados, esa es. Estábamos escuchando un poquito esa reseña ahí de los brothers y vamos a seguir conversando con ellos, los invitados del día, esa es. No se olviden de suscribirse a las páginas de Facebook y todas nuestras fanpages. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah. Con las manos en el aire, solamente si lo sientes. Con las manos en el aire, solamente si lo siento. Con las manos en el aire, solamente si lo siente. Con las manos en el aire, solamente si lo siente. motivo importante por el cual yo sigo vivo. Mi misión cuando yo escribo, que la gente entienda que el mundo es duro y frío, que Dios es un abrigo, que la espada es un micro, que muchas veces la vida depende cuando jalan el gatillo. Quien dijo que el mundo era sencillo, la gente duerme después de un suspiro, esperando que algún día cambie el triste destino. Gran destino, así soy y me sumerjo en mi mundo, sacando este rap fino y con estilo, desde las calles de Quito, dedicando el movimiento a todos esos fans que están sufriendo aquí por dentro. Existe una forma de escapar de este lamento, se llama música, el desahogo del tormento. Inspirado en el que sigue, apartándome de males, escribo no solo letras, sino que documentales, realidades, casos sociales, vidas reales, unas distintas, otras iguales. Por el de la protesta de diestra y siniestra, me señalan mis rivales, principados, potestades, lucharé, mis sueños alcanzaré, no me cansaré de doblar mis rodillas. Y por qué no decir que lágrimas también se han derramado en mis mejillas. Sí, me faltan millas, muchas más por caminar. No voy a declinar, mis relatos no tienen precio, son para edificar, me quiere juzgar. Por lo que soy, lo que he vivido y a dónde voy, me critican por lo que soy. Soy un MC, hoy por hoy, mañana y siempre, derrotando todas esas trampas que me ponen la serpiente. Orgulloso de ser un cantante, queriendo hacer la diferencia, mandando un buen mensaje. Sin costo, elegí el camino angosto, que parezca que la tiniebla se apodera de la esfera. Somos soldados, ganaremos la guerra. Sin costo, elegí el camino angosto, que parezca que la tiniebla se apodera de la esfera. Somos soldados, ganaremos la guerra. ¿Tú qué escuchas esto? Salte de aquel puesto, sé diferente al resto. Vamos, adelante, va, resta más. Sé muy bien lo que cuesta, no te des por vencido. Así es la vida, altos y bajos, tropezones y caídas. Aún en laberintos hay salida, las vidas no están perdidas, la esperanza tampoco. Tú eliges el camino, el ancho o el angosto. Lo fácil, fácil se va, lo difícil con sacrificio se alcanzará y perdurará. Sueña y toma decisiones, prisionero, diestra y siniestra. Para mi gente en los callejones, edificando las naciones, mi sangre y mi padrastro. Costó un verde camino angosto, aunque parezca que la tiniebla se apodera de la esfera. Somos soldados, ganaremos la guerra. Estás escuchando New Key, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, ya gente, eso fue Misionero MC. Y ya sabes, no te olvides de seguir escribiéndonos a la página de Fanpage, respondiendo a la pregunta: ¿cuáles son los integrantes de la TML, la Tropa Mota Loca? Y te vas a llevar dos entradas para que asistas con vos y tu pana, o tal vez ahí una nena, cualquier cosa. Ya sabes, te ahorras y la vas a pasar bien chilling en la Party Dancehall en la Nina Shunku, que es este viernes 7 de abril. Y aquí, gracias a los panitas también de Coronado Rap Pesado, tenemos... Respect. ¿Qué tenemos, Supay? Dímelo, dímelo ahí. Ajá, aquí nos están dando un disquito de los manes, así, un disco especial para igual sortear en este programa. Así que pónganse atentos porque vamos a hacer igual otra pregunta respecto a esto. Y vamos a sortear pues este disquito, de que es un recopilatorio de varios featurings de aquí de Coronado Rap Pesado. Cruzando Fronteras se llama el... Cruzando Fronteras es el nombre del álbum, así que los mejores de los mejores temas de aquí de estos locos vamos a poder escuchar y tener ahí. Así que ya les vamos a estar informando cuál sería la preguntita para la gente que quiere ganarse este disco. Así que estate atento, hoy día estamos regalones, viernes aquí, regalones de Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. También tenemos aquí con estos personajes también para que nos cuenten un poco de su historia, este par de MCs que la meten así bien fuerte, ya tienen su trayectoria. cuéntenos más o menos cómo ha sido ustedes, cómo llegaron al hip hop, así, cómo llegaron al rap, qué es lo que les abrió la puerta, fue el primer disco o su historia, así. Yo creo que cuando uno nace en el hip hop, yo creo que va en el barrio. Con quién andes, con quién de pronto camines, ¿no? Yo por decir, yo nací en Las Cruces, en Bogotá, y yo en ese tiempo estaba Gotas de Rap, la N.A. pegando, yo compré el cassette, me acuerdo que ellos pasaron una vez tomando y tan, y yo les dije, venga, les canto una... entonces los manes estamos así cantando y me dicen, bueno, venga a ver, canten a ver qué es lo que canta, y yo le dije, yo si quiere le canto esto del álbum, papá. Y en ese tiempo yo le había comprado el cassette, era cassette. Los manes me dijeron desde ese día, hágale, mijo, siga que usted tiene la percusión. Entonces ahí fue donde yo empecé como a despertar ese amor hacia la música. Después fue que viajé a Estados Unidos. Allá pues estuvimos con varias gente también, que allá pues esa es la tierra del rap, ¿sí me entiende? Entonces allá fue donde yo crecí y pues llegué acá a Sudamérica, me reuní con varios cantantes, Loco Cuerdo, me reuní con Bura de Uten Clan Latino, Judío, con toda esta gente que sale en mi nuevo CD, Cruzando Fronteras, que es un gran logro para mí como artista, como en sí, ¿sí me entiende? Porque es que uno tiene que no solamente grabar uno solo, sino uno también tiene que buscar como esa rama, ese reconocimiento. Y así fue como creció Coronado Repesado, que en inglés es Crowned Heavy Rap, no lo olvides, Coronado Repesado en Facebook, ahí estamos para las que sea. Esa es, Heavy Shed, usted me hizo, cuéntelo. Bueno, yo me presento y mi nombre artístico es Manifest, en Facebook me encuentran por Manifest Pour l'amour du l'art, Manifiesto por el amor del arte en francés. Mi escuela pues fue en los buses, yo empecé camellando así en la calle allá en Bogotá, en los buses, y bueno, tras el trayecto empecé a conocer muchos artistas famosos allá en Colombia, tuve el encuentro y pues tuve la conexión para hacer un gran tema con Ascomán de Poetas Malditos, sí, sí, ahí está en YouTube para que lo puedan escuchar, se lo puedan soñar, se llama Por Obra del Diablo. Más adelante fui conociendo ya a Coronado Repesado y creamos el grupo con un compañero con el que cantábamos ya, él cantaba en italiano, pues él salió, éramos del grupo, tres. éramos los tres, y pues bueno, por problemas internos del parche, entonces pues nos separamos del man y quedamos los dos nomás, ¿sí? El primer álbum que hicimos fue Company of Cocaine. Ese fue que en SoundCloud está uno de los temas más famosos de ese álbum, que se llama Princesa de los Cuentos. Uh-huh. En esas pues le metíamos mucho a lo que es el rap romántico, porque pues en Bogotá el rap es muy pesado, ¿sí? Entonces nadie tenía como esa base, el rap romántico, ¿sí? Entonces preferimos hacer algo como más... ser un poco más, sí, versátil. Exacto, algo distinto, ¿sí me entiende? Y con idiomas, le metíamos el idioma y pues... sí, bueno. La vaina es como... por eso se llama... Cruzo se llama Usando Fronteras también este álbum. Claro, eso es un recopilado de varios álbumes. Idioma, y con gente que habla idioma, claro. Gente que crea New York... gente que hemos sido, mejor dicho, callejeros de verdad, porque para hacer esto tocas vivirla, no solamente hacer letrica y eso, no, hay que vivirla, hay que sentirla, calle, como así tal, es, porque así somos es. De hip hop, nosotros somos de raperos, no somos cualquier persona, somos muy diferentes, somos de sobrenaturales. Esa algo es espiritual, nuestro hogar es algo espiritual. Esa es, y tenemos grandes invitados en la cabina, aquí va llegando la gente y esto se va llenando. Esa es, con Vivo y Profesor en la casa, también tenemos a Sista Twista de la TML, y ya sabes, sigue comentando en nuestras redes sociales para que te lleves estos premios que Nunca y Zulu está regalón esta tarde. Ya sabes, estamos aquí viendo el Quinto Elemento con estos grandes artistas también, grandes locutores y manejadores de la palabra y de la lírica y de la letra. Estamos sorteando, ya pronto anunciaremos la pregunta, ¿no? Así es, así es. Igual quería mencionar que vamos a poner los temas que vamos a escuchar. Ya estuvimos escuchando un temita aquí de Coronado Repesado. Vamos a escuchar un montón de temas más. Y toda la gente que va a sonarse el día de hoy es gente que va a estar participando en este concierto, en esta fiesta, concierto que va a ser el 7 de abril en la Nina Xungo. Así que póngale mente ahí a la situación, porque esa fiesta también va a estar un reventón, esa es. Así que vamos a ir escuchando eso. Ya pensaremos, ya les iremos anunciando la preguntita ahí para que se lleven este buen rap desde las tierras hermanas de Colombia. Yeah, yeah. Yeah. Original de Luis. Y se viene aquí, profesor X, el siguiente tema, ¿verdad? Asociación ilícita. Personaje X. Personaje X. Exactamente, pues vamos a escuchar este temita ahí grabado y como saben desde Canadá. Recién salidito del horno, gente. Así que nos vamos con el tema, mis bros. Yeah. Yo. Loco, arte, suelta. Tenemos un último de olvido. Y este personaje pensaba que para él no hay castigo. Un morado del olvido. Las paredes sobran y sus gritos no tienen. Tenemos un último de olvido. Y este personaje pensaba que para él no hay castigo. Morado del olvido. Las paredes sobran y sus gritos no tienen. Gracias, señor mío, por el fruto de la sangre, el amor de mi familia, mi ángel de la guarda, por todas las personas que no me dan las espaldas, la chica de mis sueños que tú siempre la acompaña, por todos esos brothers que hoy conmigo van a ganar, la luz que me ilumina para escribirte en esta cámara, tu mirada es bendecida que te llenan y dan calma a todos mis enemigos, no olviden que existe el karma. Él es un personaje con movimiento sigiloso, solo en oscuridad se convierte en un despojo, desde que se levanta va con fe, él es devoto, voy creando con historia y con verso yo la rojo. Do it for you, for glamour, for la music, autosión, implorando a Dios por su propio mundo y por su propia luz. Bulby Squad, Majestex, do la ferris, manifest, original finca. Pensemos un gente en hogar del olvido. Y este personaje pensaba que para él no hay castigo. Un morado del olvido. Las paredes sobran y sus gritos no tienen. Pensemos un gente en hogar del olvido. Y este personaje pensaba que para él no hay castigo. Morado del olvido. Las paredes sobran y sus gritos no tienen. El personaje parece que no entiende. Vende estupefaciente si nada lo detiene. Se escuchan vidrios rotos en la madrugada. Se despierta y ve que allana su morada. ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde está la marihuana? Se pregunta un tombo apuntándole en la cara. Todo lo que diga será usado en tu contra. Si eres inocente o no, eso no me importa. Desde la prisión te canto este suceso. La vida en otra perspectiva ves cuando estás preso. Caminando sin lealtad, viviendo en dificultad. Pateaste tantas manos que nadie te va a brindar una ayuda, un consejo, un momento de consuelo. Encerrado entre paredes te das cuenta de lo adverso. Buscas a Dios en ese momento, pides perdón por todo lo hecho. Repetido y arrugado como el perro con su rabo, metido entre las patas por todo lo que ha pasado. Pensemos un llanto en hogar del olvido. Y este personaje pensaba que para él no hay castigo. Un morado del olvido. Las paredes sobran y sus gritos no tienen. Pensemos un llanto en hogar del olvido. Y este personaje pensaba que para él no hay castigo. Morado del olvido. Las paredes sobran y sus gritos no tienen. No sé qué pasa, que me hablan solamente de elegancia. Me la pasan criticando mutaciones con venganza. De que les caigo mal, comienzan a criticar. Dicen otra en su rango de que no son super alto. Ajá, estos son rimas que se riman en la calle. Tanta hipocresía, más de lujos y detalles. Pero te digo que te calles. Y si tú tiras a tirarme, más te vale que no falles. Este es mi vida, este es mi mundo. Y puede ser que yo en la jaula me lo coma por segundo. Pero vengo de lo profundo. Con un personaje X que me aparta y te confundo. Atrapado, se podría contar la verdadera historia de mi vida. De salir corriendo y tengo otra salida que se hace. Me caigo a la de los demás. He preferido encerrarme en mi ser y mi universo. Y apodar un loco por la forma de actuar a la hora de la hora. Apartado de la multitud, analizo el plan de escapar, todo escapará. Pero siento que al salir de mi universo, contagiarme con los malos hábitos humanos era lo primero. Por eso tengo miedo. Por eso tengo miedo. Por eso tengo miedo. Pensemos un llanto en hogar del olvido. Y este personaje pensaba que para él no hay castigo. Un morado del olvido. Las paredes sobran y sus gritos no tienen. Pensemos un llanto en hogar del olvido. Y este personaje pensaba que para él no hay castigo. Morado del olvido. paredes sobran y su grito no tiene sonido. Estás escuchando New Key, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, escuchando este temita de Personaje X con todo el apoyo y también lo de Asociación Ilícita. Vamos a conversar, ¿no?, más o menos de ese proyecto, ¿no? Cómo se está dando así, para que la gente también se entere de lo que está sucediendo acá en la escena de hip hop de acá de Toki, para que cache más o menos por qué Asociación Ilícita, cuál es el proyecto, de qué se trata y cómo el hip hop sobrevive a pesar de todo, ¿sí o qué? Organízate y resiste, pero antes vamos a dar la bienvenida aquí a nuestra hermana Twista. ¿Cómo estás, dama guerrera Twista? ¿Cómo te va? Bendiciones para toda la gente, buenas tardes, ¿cómo estamos en Nunca y Zulu? La dama guerrera Twista desde la tropa Mota Loca aquí, sorteando un par de entraditas para el Mega Party Dance Hall Hip Hop. Para toda la gente que vaya embalada, entonces ponte pilas que ya mismo damos una preguntita para que te ganes tu entrada. Eso... Ya vamos a estar ahí pendientes también de la gente que nos escribe para ver cuál es el que nos da la respuesta pues más rápida, ¿no? Y vamos a conversar un poquito sobre este proyecto, ¿no?, que se ha dado en Canadá y como el código, ¿no?, para que no se vayan a confundir. Y háblanos, pues estamos aquí con Emerson un poquito, que nos va a explicar cómo se dio este proyecto inicialmente, que fue trabajar con la gente que está privada de la libertad, ¿no?, y se les dio como una herramienta, una forma también como de distracción ahí en esas cuatro paredes, ¿no? Bien, el proyecto como que empezó desde diversos factores de algunos panas que estaban ahí de viaje, se puede decir, y la mayoría practicábamos los elementos del hip hop, entonces se nos ocurrió que podríamos ayudar de esa manera. Le comenzamos con talleres de... no sé si talleres, porque ya todo el mundo sabía rapear ahí en el lugar, y empezamos con el de MC y el de break. Entonces, claro, allá tratamos de hacer la gestión para poder ingresar los equipos, las cámaras, para poder grabar las canciones. Fue un proceso muy duro para poder hacer eso, porque sí, la institución es muy estricta en cuanto a los permisos. Ahora, el nombre, ¿verdad? Te voy a contar la historia del nombre. Entonces estábamos todos reunidos de ahí una vez y decidimos ponernos un nombre y chutas, fue difícil, elegimos algunos, una lista de nombres que no me acuerdo la verdad. Uno de los que me gustó a mí fue el Pabellón Hip Hop, porque veníamos de diversos lugares y nos uníamos de esos días para poder hacerlo, lo que hacíamos, y de ahí por ahí alguien eligió que decíamos que tiene que ser algo más bacano y nos pusimos Asociación Ilícita Crew. Entonces en esa crew está todos los manes que estamos ahí en el proceso y haciendo eso, tratando de sacar los temas. Ahorita ya hay como un disco, verás, ya hay unas 15 canciones y se están produciendo más todavía ahí en la Tacunga. Oye, sacamos algunos como 10 temas. Profesor, o sea, tú dices, estaban haciendo como una forma de rehabilitación con el hip hop dentro de Cana. Yo pienso que, no sé si rehabilitación llamarla, pero pienso que podría ser rehabilitación y prevención. Chévere. Porque también estamos tratando de dar el mensaje a las personas de fuera y ya las personas que ya salieron, estamos con el seguimiento. Pero ahí estamos tratando de darle también, pues. Pero de eso, verás, yo creo que también es como una herramienta para volar, ¿no? O sea, ese rato es como un desfogue, supongo, que también te permite como... liberarte. Ajá, como por un momento salir del lugar donde te encuentras y estar... ay, perdón, estar en todas partes. Desde, verás, de mi perspectiva es como que yo era como que les veía que ya era el momento de la verdad, cuando llegábamos, todo el mundo ya estaba listo con sus letras, con su paso de baile, ya fue al paso, lo que hicimos, la hicieron más bien las canciones de al paso, Manifest. ¿Y tú cómo te sentías cuando desarrollaste este proyecto ahí junto con los otros brothers? No, pues la verdad fue una energía bacana porque, o sea, nos hacía despejar lo que sentíamos allá adentro, sí, o sea, nos hacía desenredar un poco de mundo así oscuro que nos brindaba ese encierro. Y pues lo importante era, sí, aprovechar el taller. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la directora de trabajo dentro de esa institución, Y pues bacano porque, o sea, yo sacaba a los muchachos de los pabellones, a los que metíamos a los talleres y todos contentos y no, que métame al taller, que entonces era una energía muy chévere porque los muchachos como que ya no pensaban en el encierro, sino ya pensaban era en desahogarse con la música, con los talleres, bailando. Yeah. Era algo excelente, fue un taller, o sea, nosotros iniciamos pues ese taller allá y grabamos los dos primeros tracks, que fueron los dos primeros videos de Personaje X y Sobreviviendo tras las rejas, que fueron los primeros temas que hicieron inicio a lo que es ahorita, ¿no? La recopilación de ese álbum que pues no me imaginaba que iba a llegar tan lejos, pero excelente, excelente. Qué bacán, igual a la gente puede buscarlo en YouTube como Personaje X, Asociación. Claro, ahí está, Asociación Ilícita. El último videoclip que sacaron acá los panas. Personaje y... X, sí. Ajá, qué bacán. He estrenado hace 3 días, si no me equivoco, ahí. Sí, ya. Calientito, está bueno, está bueno. Y allá toda la gente se sabe los temas. Un día hoy dimos un concierto ahí adentro. Sí, es buenísimo. No, era el día del irónico, ¿no? Del PPL. Y celebraban ahí, la verdad, claro. Y en el patio, irónico para mí, pero celebraban en todo el patio ahí, te imaginas un montón de gente ahí, yeah, cantando las canciones de aquí de los panas, y bailando también ahí, salieron otros manes también, otros talentos ahí que salieron a bailar, a rapear. Chévere. Históricamente igual el hip hop ha sido como una herramienta de rehabilitación y cambio, entonces siempre esta es una herramienta para que la gente busque un nuevo amanecer, porque estar tras las rejas también te tiene muy oprimido, te tiene encadenado, así no estés encadenado, a la final estás encerrado, ¿no? Claro, entonces claro. Como que tu mente, cuerpo y espíritu están en la oscuridad, y el hip hop siempre es la luz ante esa oscuridad, entonces, sirve cierto. Mucho a toda la gente que está allá adentro, más bien igual un saludo. Libera tu mente con el hip hop, ya sabes, conocimiento y movimiento, yeah, fuck the system, que en estos momentos de tribulación, estos momentos tan tormentosos para todas las personas que estamos aquí, entendemos que esto nos libera y somos un grupo de gente selecta, como lo decía el pana, que no cualquiera se atreve a hacer hip hop, no cualquiera se atreve a dar un paso firme adelante siendo un grafitero, un DJ, un MC, un b-boy, lo hace así, o una bigger, lo hace muy fuerte, y eso tienen que tenerlo en mente. Así nosotros los raperos, los hip hopas, somos gente guerrera, somos gente en otro ambiente, ¿no? Entonces, ya sabes, gente aquí, síguenos escribiendo y respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el nombre de los integrantes de la tropa Mota Loca en nuestra fanpage? Y te vas a llevar 2 entradas para la Dance Hall Party en la Nina Shunko el viernes 7 de abril. Ponte pilas de ahí si quieres pasarla bien. Ya sabes cómo es el estilo ahí. Además también ya tenemos la otra preguntita para el otro disco ahí que tenemos aquí para regalar, que es... decidimos, ¿no? Le hacemos esa mismo. Simón. Pues entonces la pregunta viene así... ¿a qué grupo pertenece el rapero Al Rock de Lito? Esa es la pregunta que les vamos a hacer. Si conocen la respuesta, escríbanos para poder entregarles ese disquito. Ya vemos cómo nos encontramos, lo que sea, y les entregamos ese disquito para que cruzando se lo lleve y fronteras. Se lo vacile y lo comparta como loco. Yeah. Al Rock, ¿saben que él ha estado por acá? Mucha gente lo ha escuchado, así que está fácil. Esas preguntas también de la tropa Mota Loca está sencillito. Piece of cake para toda la gente que venga y se lo disfrute aquí. Ya saben, gente, y... nos vamos con el siguiente temita. Desde Cabina Master lo sueltan ahí. Escúchalo. Nunca en Zulu Radio. Viviendo el quinto elemento. Separado y dividido, muchos conflictos yo lo manejo desde mi escritorio, los escribo en universidad y la escuela me han convencido, las cadenas me persiguen, el diablo se disfrazó de un político, instinto asesino desde su normativa es algo ilícito, manipularme mi estructura yo no me corrijo, la ortografía porque mañana no me fía, sin mi caligrafía yo no como tu comida, no me mires más como tu estrategia, yo escojo mi salida, oliendo sus mañas porque la tele solo motiva enredarme en su telaraña, mamá no va más, para mañana tu hijo le pondré una bomba al presidente porque ya no le aguanta. Mi padre atrapado por los camellos y el hampa. Niño con el sueño de ser el más cabrón, cae en la misma trampa. Aguanta, soporta en los que toda la situación es cara. Aguanta, las mujeres no venden el culo por plata. Aguanta, mis letras salen con fuego porque ya no aguanta. Atrapado entre el testimonio o entre el odio, no somos microbios. Y como no quieren manipular, eso es algo obvio. Ahora sin más, porque se les acabó el petróleo. Otro sería el desenlace de su plan nacional. Si sus fucking fases, esclavos no, esclavos nunca. Repetiremos la tecnología para escapar de tu puta ideología. Que vivimos entre rejas, el odio añeja. La calle en un combate de supremacía, el mal maneja. Dicta tu oreja, una simbiosis letal que te lleva a la agonía. O entre rejas, el odio añeja. La calle en un combate de supremacía, el mal maneja. Dicta tu oreja, una simbiosis letal que te lleva a la agonía. Esclavos al cólera, encerra horario pa' cobrar la nominal. El mundo es una prisión y tu prisión hace movedad. Un papel que nos controla e inmola, como zombies desesperados por la tendencia de moda. Mientras que en el barrio las pistolas suenan, el amor se congela, la vida es un boomerang más. No busques problemas, que el atardecer es gris en esta montaña. Olvidada por el tiempo, la felicidad se extraña. Barrotes de acero nos encierran, queman y dañan. Y políticos pisan este suelo, solo en campaña. Tanta perdición me causa migraña. Y yo vivo preso en el rap para olvidar las patrañas. Pendiente a los lados, que la ciudad no tiene pausa. Cada quien en lo suyo, sobrevivir siempre es la causa. Ya hay gente exhausta de esta agonía, pero siguen entre las rejas de la tecnología. Encierran tu albedrío, una publicidad engañosa, desastrosa. Hasta la comida es peligrosa. Transgénicas semillas implantan en sembradíos. El dominio te quiere analfabeta y con muchos líos. Esclavos al frío de series televisivas. Mafia y narcotráfico sembraron en tu vida. Cancerosida, enfermedad de laboratorio. Esclavos al negocio de tu vida y el petróleo. Matrix, seguimos, 820, Ecuador y Venezuela, ¿cómo suena? Frontera, de ghetto from the ghetto. Seguimos rompiendo las cadenas. Y que vivimos entre rejas, el odio añeja. La calle en un combate de supremacía, el mal maneja. Dicta tu oreja, una simbiosis letal que te lleva a la agonía. O entre rejas, el odio añeja. La calle en un combate de supremacía, el mal maneja. Dicta tu oreja, una simbiosis letal que te lleva a la agonía. Estás escuchando New Key, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Oh yeah, así es, escuchando este temita de Alive junto a Juan Pistola, que también va a estar el día del concierto, 7 de abril. Juan Pistola y también otro de los MCs que van a estar en este gran concierto, en esta fiesta concierto, que va a ser el 7 de abril, ¿no? Que es la Party Raga Dance Hall, desde la Nina Shungu. Y también, gente, saludando a todos los que nos están escuchando desde Guayaquil, desde Ambato, desde Ibarra, a la gente que nos está escuchando desde Colombia, join a nuestro hermano también desde México, que nos están escuchando, Costa Rica, Atlanta para Ale Trapista, y aquí también en el sur para Bob Esponja, nos dicen por acá. Un saludo para todos ustedes, bros. Esa es, mi gente, ponte pilas este viernes 7 de abril, Party Raga Dance Hall en el Nina Shungu. Todas las bandas que van a estar invitadas: Vital Vibración, Black Mama, Ibar Pinto, Stereo Earth, Misionero en sí, Anfer en sí, Juan Pistolas, Magnés, La Gata MC desde Colombia, Coronado Rapesado desde Colombia, La Doris MC, aquel DJ, Cinco Dedos de Furia, La Quina de Furia en la casa, va a estar mi gente. Ya sabe. Meyel, La Dama Gratuista desde la Tropa Mota Loca. Vamos a estar también ahí lanzando algunos videos de Asociación Ilícita, Hip Hop, Justicia y Libertad. Y también como B-Boys, están feeling B-Boys on the street. Entonces, ponte pilas, mi gente. También va a haber una batalla de breakdance. Entonces, ponte pilas, mi gente. Desde las 2 de la tarde, tu inscripción es la compra del boleto. Entonces, ponte pilas, mi gente, que está, que se prende este party. Así es, una party ahí para mover el esqueleto hasta que el cuerpo aguante. Y no se olviden de la batalla, que la batalla es previa, ¿no? O sea, es antes de la fiesta concierto, ¿no? O sea, a las 2 de la tarde. Para que se acerquen si quieren participar o si quieren ser partícipes y poder ver, ¿no?, cómo está el nivel de los B-Boys y las Big Girls, para que vayan ahí a apoyarle a los homies, esa es. A los vivos están invitados, va a haber un 7 to Smoke, ya sabes que tiene 7 para... Tiene 7 para fumártelos ahí en la batalla de 7 to Smoke. Y eso va a ser previo a la fiesta, ¿no es cierto? Va a estar una cosa así muy de nada, si ya saben, a las 7. Eso va a ser en el Teatro de la Nina Shunku. es un buen piso. También las inscripciones, el costo de la entrada, que cuesta $3, y también estamos aquí rifando. No te olvides de comunicarte con nosotros en nuestra fanpage Nunca y Zulu Radio. Ahorita estamos transmitiendo en vivo, ya sabes, un saludo para toda esa gente. Ya sabes, la pregunta primero para llevarte el CD de Los Panitas es: ¿cuál, a qué grupo pertenece al rock? Ya sabes, ¿cuál es el grupo que pertenece al rock? ¿Y cuáles son los integrantes de la tropa Mota Loca para llevarte las dos entradas que se están sorteando aquí? Escríbenos a nuestra fanpage, pilas, gente. También a la gente se le recuerda que para la batalla de Prey está B-Boy Purpur Haynes está de jurado. También está B-Boy Tony y desde Venezuela Madeline. Así que ya saben, ahí todas las sillas de los jurados van a estar también ahí observando para que todos se saquen el aire y lo hagan bien. Y para vamos a estar luego celebrando con la Super Party y con todos estos locos, incluyéndoles a Coronado Rap Pesado y a Manifest. Esa es la actitud. Así que vamos a seguir conversando un poquito pues sobre todo esto, ¿no? Y viendo cómo se va preparando el ambiente, ¿no? Este viernes de Ley Seca. Vaya a desquitar la ley seca el día viernes 7 de abril, mi gente. Esa es, así, aguanten las ganas para el próximo viernes de ahí con todos. No se me vayan a asustar. Exactamente. Y bueno, pues ahí conversando sobre este proceso, ¿no? Porque justamente esta fiesta se da también para apoyar a los brothercitos y apoyar toda esta situación de Asociación Ilícita Crew y todo este proceso que sigue funcionando, ¿no? Original. Así que un saludo para toda la gente guerrera que está ahí en esos espacios y que está ahí ahorita en esas tierras oscuras de Canadá. Sí. Un saludo para Lion y para Full Curtin desde la tropa Mota Loca y en el pabellón de la Tola, ya saben, se les quiere mucho y se los espera acá. Original. Que sigan repartiendo buena música a la gente, que te ponga pilas porque se vienen nuevas sorpresas, nuevos videos junto con la tropa Mota Loca y Asociación Ilícita. Esa es, y si quieren escuchar todos estos temitas, ya saben, escriban las respuestas para que puedan encontrar y ver en vivo y en directo a todos estos monstruos del rap, y del dancehall y del reggae, ¿no? Yo estaba escuchando la Vital Vibración, ¿no?, en lo que estaba grabando, lo del Cypher, y una vez ya también esos locos estuvieron en la fiesta del viernes anterior, ahí haciéndole a toda la gente bailar como locos. Para que locos. La gente baile. Un saludo a los panitos también que son de KNK, un saludo para Kundun Kutu, ya saben, esa casa que resiste allá en el Valle de los Cuchillos, para toda la people que nos está escuchando también, un saludo para la ADQ también que estamos en sus 10 años, pronto vendrá la party, así que síguenos. Esa es mi gente, y nos vamos a ir con unos temitas en vivo ya mismo, así que nos vamos primero con el siguiente temita programado. Saludo para toda la gente que nos escucha y esto es Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento 940 AM. Can Escana de Lion y Full Curtin, mi gente, ponte pilas, escucha música conciencia desde la cana, desde el CDP del Inca. Estoy vivo. No estoy muerto, o estoy preso, o estoy vivo. No estoy muerto, o estoy preso, o estoy vivo. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Tenemos cuatro personas que nos están viendo. Ya sabes, si te quieres ganar estas entradas para la Party Dance Hall. Gente, estamos transmitiendo en vivo también, cogen aquí de sorpresa. Tenemos también un rato, un freestyle así de Dama Guerrera Twista. No te olvides, si quieres llevarte las entradas. Así es. Cuéntanos, ¿cuál es la que tienes que hacer? Tienes que responder las preguntas, ya sabes. Y si quieres llevarte ese CD, también responde las preguntas de nuestra fanpage, Nunca y Zulu Radio. Te lo vas a llevar, ve. Papayita ahí, y buena muca ahí para que te las destrabes escuchando en el carro, en tu casa, en donde quieras, y si tienes un Discman para que lo pongas y vayas caminando por la calle con tus Walmart en las orejas. Claro, cruzando fronteras. Y yo quería hacerles una preguntita. ¿Ustedes qué piensan sobre la o de piratear la música? ¿Sí? ¿Cuál es su opinión? Pues, lo que pasa es que en el mundo hay de todo, ¿sí me entiende? Está el que imita, está el original, está el pirata. Entonces, pues yo pienso que es una persona que es personas que no se esfuerzan, sino que quieren es hacer las cosas rápido. Yo creo que para hacer arte toca esforzarse. Claro, sinceramente, sí. Yo he durado con un tema mezclándolo hasta 3 meses, 2 meses, mirando a ver cómo uno hace las cosas. Entonces yo pienso que el esfuerzo del que verdaderamente hace la música borra al pirata totalmente, ¿sí me entiende? Esa es la actitud. Y vamos a irnos con... No sé si ya tienen listo para... Ya, de una. Botémonos acá. Les vamos a mostrar un poquito lo que vamos a montar allá. En el party. Eso es un party. Eso no es para que vaya a mirar, a mover la mano. No, eso es un party. Es para que vaya a bailar, a gozar la música, a vivirla. Suéltese de esa mala vibra. Llénese de buena vibra con la música. Somos humanos, somos corazones, almas, espíritus. A sentirla, esa es. Y bueno, nos vamos a preparar para irnos con el primer, bueno, con el segundo temita de estos locos aquí en vivo. ¿Y cómo se llama este temita, mi querido? Este tema se llama Atrapados. Atrapados, esa es. Ya pues, cuando estén listos para empezar. Así que vamos a irnos, muchachos. Guía en vivo. Enemigos. Coronado rap pesado. Niggas. Me siento encerrado, aplastado por el asfalto, sin una solución en la mano. ¿Qué está pasando? Los problemas que me quieren acabar van disparando. Puh, puh, puh, van disparando. Me siento encerrado, aplastado por el asfalto, sin una solución en la mano. ¿Qué está pasando? Los problemas que me quieren acabar van disparando. Puh, puh, puh, van disparando. Enemies. Cronet. Niggas. From the shit, nigga, from the beginning. Biggest kill that I got, you know the feeling. Murmurando even when you are sweeping. Sigue chimbeando, quedarán sangrando. Keep bleeding, never stop dealing. En la calle chilling, bro, you a son. Don't be tempted to be killing. With this mic, nigga, strike business every day. Mucho callejero picado a rapero, pero cagas el espero. No les creo de morteros, marineros en sus bancos de aire. Imaginarios, disque sicarios, después rapero. Con vocabulario de rateros. Un rapero nace con instinto al escuchar, mirar y trabajar. Take a look around, nigga. Make some pound. Vamos a darnos un round. Nigga, get the cash with the trash. With some bones of these bones. They don't even know where the guns are really right. Did you keep it just for fun? Never picking or you die. I was meeting with the real ones. Tell you time to do things that you never leave. When bottles grab, come to you from the streets. But the greed has been a real G. Enemies. Coronado rap pesado. Niggas, niggas. Enemies. Manifest. Yeah. Mon vino post, c'est Oliver, c'est un futur que j'ai identifié. Pour ce côté, me dénivelle saber quelque chose que no imaginaba. Il est absurde, solitude continue à travers des stems. Sans que mes pas, audé ou des désastres, ces choses depuis sans fin. J'ai une inconvénience, par ce qui est, suis en train d'habiter. On procède avec tout, avec des pauses. Expérience en el ghetto, vaya su passé, les étapes s'imposent. Par le diable, c'est où le Il sait que il s'est démontré que je suis son guerrier. Par sous-sol de ce monde souterrain et pourtant réacté depuis son autre. Manifeste pour l'amour de l'art. Ouais, lutter pour le sentiment, l'important se décider. Manifeste pour l'amour de l'art. Ouais, original rica, sarrasin, haciéndolo al estilo international. Ennemis pour l'amour de l'art. enemies. Me siento encerrado, aplastado por el asfalto, sin una solución en la mano. Que está pasando los problemas que me quieren acabar, van disparando. Van disparando. Me siento encerrado, aplastado por el asfalto, sin una solución en la mano. Que está pasando los problemas que me quieren acabar, van disparando. Van disparando. Estoy descoronado, invitándolos a la gran fiesta, party, dance for reggae, Kunku, Dama Twista. 7 de abril, ya lo saben. Reggae, danza, y hip hop, niggas. Esa es, escuchando aquí este tema de Coronado, rap pesado ahí con todo. Si quieren escucharlos en vivo, acérquense al conciertín, ya lo saben, el 7 de abril. Esa es la actitud, my brothers. Esa es. Original. Este temita está buena ahí escuchando. Más o menos, ¿cuánto está programado para cada artista? ¿A qué horas va a empezar el concierto, hermano? El concierto empieza a 5 o 6 de la tarde, porque desde las 2 hasta las 5 son las batallas. Viene un set de DJs, está aquel DJ, también está 5 de 2 de Furia. Entonces después del set, entonces ya comienza el evento, tipo 6 de la tarde ya está empezando el party. Esa es, así que ya saben, acérquense desde temprano para que vean el poder de los B-Boys y las B-Girls. Y un poquito más tarde, después del set de DJs, empieza el concierto como tal. Y luego la fiesta, digamos, ¿no? Con 5 dedos de Furia en la casa, aquel DJ también representando el power femenino de las DJs. Yeah, esa es. Y nos vamos a ir entonces con tu temita, pues, Dama Guerrera, Twista, esa es. No. Para escucharlo, esto es Nunca y Zulu Radio en vivo ahí con los hermanos y las hermanas de Labia Yala, ya saben, viviendo el quinto elemento, esa es. Así que preparemos para el siguiente temita. Sí, es un temita hecho para la gente de Cana. Yeah. La Dama Guerrera, Twista, con historias de vida. Yeah. Para toda la gente de Cana, Lion FC, un saludo. Tengo ansias y espero llegar el día de visita para entrar, ver tu rostro y sentir tu compañía. Se han contado los instantes que me llenan de alegría. Tú me llenas de esperanza y es lo que me motiva para guerrearle a la vida, sin pensar en los problemas que nos separan hoy día. Los muros se derriban dentro de esta celda fría. Mi corazón fuerte palpita porque yo siento un par de horas el calor de mi familia. Sí, el calor de mi familia. Yeah. Deja que el de arriba cure todas tus heridas. Mantén tu alma tranquila que tú eres un artista. La música es nuestra vida, en ella está la salida. Disfruta cada día cantando con alegría. Ja. Deja que el de arriba cure todas tus heridas. Mantén tu alma tranquila que tú eres un artista. La música es nuestra vida, en ella está la salida. Disfruta cada día cantando con alegría. Yeah. Cantando con alegría. Yeah. Rapeando con alegría. Yeah. Señor juez, señor fiscal, usted póngase a pensar. Una vida entre sus manos, usted lo va a juzgar. Él es un ser humano y necesita la libertad. El derecho es para todos y hoy queremos igualdad. A la gente que es del gueto también le tienen que escuchar. Sí, también nos tienen que escuchar. ¿Dónde se encuentra la justicia para la gente oprimida? Siempre buscar el alimento para tus hijos, la comida. Los entierran tras la reja como un peligro, se los mira. Y los gozantes de la pobreza están en su oficina. Los más grandes ladrones de la burocracia enriquecida. Llenos de ambición, de avaricia y de codicia. Son seres egoístas, solo piensan en su vasija. Son autores y causantes de tantas injusticias. Sí, de tantas injusticias. De tantas injusticias. Para toda la gente que está en Cana, un mensaje, Deja que el de arriba cure todas tus heridas. Mantén tu alma tranquila que tú eres un artista. La música es nuestra vida, en ella está la salida. Disfruta cada día cantando con alegría. Sí. Deja que el de arriba cure todas tus heridas. Mantén tu alma tranquila que tú eres un artista. La música es nuestra vida, en ella está la salida. Disfruta cada día cantando con alegría. Sí. Cantando con alegría, sí, rapeando con alegría, quemando las injusticias. La Dama Guerrera, Twista, desde la tropa Mota Loca, para toda la gente que está en Cana, en el CDP del Inca. Bendiciones para toda la gente. ¡Pum! Yeah, yeah, esto fue Dama Guerrera Twista. Oh, yeah. El CDP del Pinca. Así pasa a veces. ¿Qué? Ese es el embale. Así se bautizó. Hágala, acabo de bautizar, mi gente. Pero es para toda la gente que está en el CDP del Inca. Bendiciones para todos que están allá adentro. Ya saben, el hip hop es una herramienta de cambio y rehabilitación social. Alcemos nuestra voz por la libertad, la justicia social, defendiendo nuestros derechos, uniéndonos como cultura y como hermanos. Porque si Babilonia nos ataca, démosle fuego. El hip hop es fuego. Préndale fuego, mi gente. Yeah, yeah. Ponte pilas este viernes 7 de abril en la casa Nina Shungu. Para que lo disfrutes, para que bailes y para que desquites esa ley seca que se viene. Esa es, esa harta, es. Harta Nina le vamos a dar a Babilón. Ajá, hip hop medicina y harto fuego, esa es la actitud ahí. Vamos a estar pendientes también, es un fin de semana un poco turbio, así que conciencia ahí para toda la gente, ya saben, echando pensamiento a lo que hace. ¿Cómo es? Algo ¿cómo se dice? Sentipensante. Sentipensante. Para ser más exacto, sería como la palabra, así que pilas de ahí. No sé si quieren despedirse, algunas últimas palabras para finalizar el programa, pues, hermanos. Bueno, sinceramente, pues, mira, jóvenes, los que estén ahí escuchando, los que estén ahí siempre interesados ahí por la música, por el hip hop, nunca pares, nunca huyas, siempre pon la cara a los problemas, hay que ser y seguiremos siendo rap, siempre la música no va a morir, vamos a seguir haciéndolo con fuego, con amor. Nunca pares, nunca dañes tus sueños, busca tus sueños, tu don, no hay que vivir por vivir. Nosotros vivimos por cumplir nuestros sueños. Este es Coronado que te invita a la Nina Shungu el 7 de abril a que asistas, eso sí, bien bañadito. Original. Esa es, así que ya saben, este 7 de abril el punto de encuentro es en la Nina Shungu, ahí, ¿cómo se llama? El bulevar ahí de la Ronda, ¿no? De la 24 de mayo. De la 3 por 8. Así que ya saben ahí, algunas últimas palabras de hermano Haynes. Ya sabe, gente, este domingo es de elecciones. No te digo, piensa bien tu voto, sino busca una manera alternativa de sustentarte a ti mismo, porque estamos en épocas muy difíciles para todo el planeta y principalmente para nuestro pequeño espacio territorial. Simplemente organízate y dale la mano a tu hermano que ves al lado, a tu vecino, porque eso nos va a tocar hacer, ya que no tenemos gobernantes, todos son simplemente uniformes vacíos que siguen una misma tendencia, y detrás de todo ese circo que se da, detrás, cuando se cae el telón, todos están comiendo de la misma mesa y del pobre pueblo que somos nosotros y la gente que guerrea a diario. Y esto fue Nunca, y me despido, gente, paz, y aquí que se despide el resto, miso. Pilas la gente, qué bacán que nos hayan escuchado. Ahí nos vemos la próxima semana. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la tarde. Y buen viaje para todos los locutores y para todos los escuchantes que están aquí. Paz. Ya lo saben, vea Coronado Rap Pesado por Facebook para que nos encuentren. Coronado Rap Pesado por YouTube para que vean un poco más de lo que es nuestro trabajo, nuestros trabajos musicales. Company of Cocaine, Ghetto El Fuerte. Tenemos Felonis, tenemos Coronation, varios álbumes chéveres para que ahí está el nuevo video que hice aquí en Quito, se llama Tienes que Entender, para lo hice que lo vean. En el Trole, lo hice en el Centro, lo que uno vive, ¿no? Que tengan una excelente y hermosísima tarde. Yeah, feliz tarde para todos. Esto fue Nunca y Zulu Radio. Ahí unas palabras para finalizar, hermana. Ya, sí, mi gente, los esperamos este día viernes 7 de abril en el Nina Shungu, Party Dancehall Hip Hop, ponte pilas, mi gente. Además, ya las entradas están a la venta también en la UAC, ahí, ponte pilas, que están en el Centro Comercial Quitus. Toda la gente ya sabe dónde es el UAC, dónde es el Centro Comercial Quitus. Entonces, las entradas están a la venta, mi gente. Igual en mi Facebook, Dama Guerrera Twista, en el por inbox, me pueden pedir las entradas, están a $3. Ponte pilas este viernes 7 de abril. Baratas para que las lleven, baratas, baratas. ¿Sabes, gente? Ahí un buen viernes de ley seca y ya nos veremos el próximo viernes, mi gente. Esto fue Nunca y Zulu Radio 940M desde la Casa de la Cultura. Viviendo el quinto elemento. Esa es.